GPS Emaús, caminando con Cristo. Dice en la misma Biblia, cielo y tierra pasarán, y eso lo hemos visto, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La versión antigua decía, sécase la hierba, marchítase la flor, ¿no? Me gusta ese castellano antiguo, ¿no? Se marchita la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dale un codazo santo al que tienes a tu lado y dile, permanece para siempre. No nos podemos escapar de la autoridad de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Ahora, para que la palabra tenga autoridad, es necesario conocerla. ¿De qué sirve que yo diga aquí, sí, yo creo la palabra? Claro que sí, pero yo creo en la ley. Estamos celebrando la Constitución, ¿no? En estos días. Sí, yo creo en la Constitución. ¿Cuántos creen en la Constitución? Levanta tu mano. Ahora ya tuvieron miedo como lo estaba planteando, ¿no? Porque saben que voy a preguntar más. Claro, yo tengo que confesar que yo no me he leído la Constitución. ¿Ok? Entonces no sería justo que yo dijera, creo en la Constitución. Lo que pasa es que sí me estoy beneficiando de esa Constitución y de esa democracia que existe en España. ¿Sí es cierto? ¿Ok? Y que nuestros antecesores, los padres de la Constitución, pues trabajaron sobre ello intelectualmente, políticamente, tuvieron negociaciones para que hubiera un marco de comprensión y de armonía lo más amplio posible. Y de eso, pues, me tengo que fiar, ¿ok? Me tengo que fiar. Ahora, creo que es mucho más valioso que alguien que se haya leído la Constitución diga, creo en la Constitución, ¿no es cierto? Es más valioso. Es más valioso que cuando tú conoces la palabra de Dios y sabes que tiene beneficios para tu vida, diga, creo en la palabra de Dios. Yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, es decir, te corta en las ideas, te corta en los sentimientos, doble filo, ¿verdad? Llega a todas las partes, llega a lo más profundo. ¿Amén? Y es por eso que a veces se ha dado el caso que llega alguien por primera vez a la iglesia y escucha la predicación y viene al que lo trajo, viene al amigo o al mismo pastor y le dice, usted ha dicho esto por mí, ¿verdad? Ya le han ido chismoseando, ¿verdad?, de cómo yo estoy y es por eso que has predicado sobre esto. Resulta que es el poder de la palabra, es el poder del Espíritu de Dios haciéndose patente, haciéndose manifiesto en la palabra. ¿Os ha pasado? A algunos las primeras veces les ha pasado, ¿no? Eso que has predicado hoy era por mí. ¿Qué pasa? ¿Te lo ha contado mi mujer? ¿O qué? ¿Han venido ya a chivatearte? Hoy es el Espíritu de Dios. Dios nos libre de andar en chisme, ¿no? Es el Espíritu de Dios el que se encarga. Es la palabra misma la que es un espejo delante de nosotros. ¿Amén? ¿Te ofendes por cosas que se puedan decir? ¿Te ofendes cuando yo traigo la palabra? ¿Te ofendes conmigo? Algunos que tienen esa tendencia, pues tengo malas noticias para ti. Yo soy solamente el mensajero, ¿vale? En la antigua Roma, si no les gustaba el mensaje, mataban al mensajero. Pero os pido que no me matéis a mí si no os gusta el mensaje, porque yo simplemente soy eso, soy portador del mensaje de la palabra, si es que realmente estoy delante de Dios. A veces sí que le queremos poner nuestro poquito de añadidura, y cada vez que le he querido meter ahí mi poquito, es maldición para mí y para la iglesia. Así que el Señor me ha enseñado, y a veces me ha enseñado duro, ¿no? No, no metas lo tuyo, no metas lo que tú crees, no metas tu visión, no metas tu perspectiva. Mete lo que es la palabra de Dios, pura, santa, fidedigna y fiel. Amén. Primera de Juan 1:7. ¿Cuántos han comprado lotería? Para lotería. Todavía no. Bueno, ¿hay problema en comprar lotería? Bueno, ya sabéis que si dais el diezmo, lo podemos arreglar. Lo arreglamos rapidito, sobre todo si son millones. ¿Ok? Primera de Juan 1:7, lo conocemos de memoria. Hay incluso cánticos sobre este verso. ¿Cómo dice? Pero si andamos, ¿cómo? Si andamos en luz. Bien, si tiene una nietecita que se llama Luz, pero no creo que se refiera a esto, este versículo, ¿verdad? Si andamos en luz, como, ¿me ayudáis? Como Él. ¿Y quién es Él? ¿A quién se refiere? A Cristo. Como Él está en luz, ¿qué ocurre? Es decir, como resultado de andar en la luz, es que puede haber comunión real entre nosotros. Y interpretándolo al revés, si no existe, podemos hacerlo a partir de las consecuencias. Es decir, si no hay una comunión real, si no hay un mismo sentir, si hay contiendas, si hay envidias, si hay celos, como decía el hermano Jimmy, eso ocurre en su iglesia en Ecuador. Aquí no, ¿verdad? Aquí sabemos que no ocurren esas cosas, pero cuando eso se manifiesta, a mí me da que podemos interpretarlo al contrario, ¿no? Como que no estamos andando en la luz. ¿Sí sería correcto? Porque el orden de los tractores no altera las patatas, ¿verdad? Y yo, como soy de campo, pues lo... Si entendemos, cuando hay ese tipo de manifestaciones, cuando hay falta de empatía, o cuando se siente que hay prejuicios, hay cosas en contra de otros, y eso está ahí impidiendo la comunión, mi impresión, bueno, no es mi impresión, es lo que dice la palabra de Dios, nuevamente, es lo que dice la palabra de Dios, es que no se está andando en claridad. No se está andando en transparencia. Estamos escuchando tantísimo ahora en política, ¿no?, que se están haciendo medidas anticorrupción, medidas de transparencia, y vamos a luchar contra la corrupción. Y a veces te da risa, ¿no?, porque esto está en boca de gente que han estado mezclados en asuntos de corrupción, o que los han consentido, o que han mirado para otro sitio, y dices, bueno, ¿qué tipo de autoridad pueden tener, ¿no? Solo hay esperanza actualmente, supuestamente, en estos pequeños partidos, nuevos partidos que rompen supuestamente la bipolaridad, como Podemos, como Ciudadanos, Rosa Díez, etcétera, que son los pequeños, aunque Podemos está ganando bastantes adeptos, pero ya han caído en su propia trampa, les han descubierto dos o tres escándalos que están todavía por confirmar, pero bueno, yo creo que nadie está exento en ese mundillo. Y a veces el decir, bueno, hay luz, hay claridad, hay transparencia entre los hermanos, entre nosotros. Yo te puedo hablar con claridad, sin miedo a que reacciones, y tú me puedes hablar a mí sin miedo a que yo reaccione o sobre reaccione cuando, evidentemente, cuando te lo digo en amor, y el amor que da la luz de Cristo. ¿Puedes decir amén? Si eso ocurre, si hay deseos de andar en esa luz, hay claridad y hay comunión. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Siempre recuerdo de las primeras veces que llegaban algunos hermanos y creo que incluso sigue ocurriendo. Me hace gracia con algunos nuevos cuando oyen el llamamiento para conversión, ¿verdad? Lo hacen varias veces, ¿no? Tú dices, bueno, sal para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, y es casi cada domingo, ¿no? Ahí van, salen o levantan la mano, y yo digo, gloria a Dios por eso. Me encanta esa sensibilidad y esa necesidad de ir al altar y de poner el corazón, poner el alma para que sea limpio por la sangre de Cristo. Y a veces los que llevamos más tiempo que el Señor hemos perdido esa sensibilidad, y a veces me da un poquito de miedo perder esa sensibilidad, porque llegas a asentarte y a acomodarte de tal manera que dices, aunque haya cositas, aunque tenga los pies de barro, si me entendéis, pero como estoy asentado aquí, pues no vivo una vida de arrepentimiento. Fijaos que no digo una vida de santidad, digo una vida de arrepentimiento, porque el arrepentimiento continuo trae sin lugar a dudas la santidad. ¿Puedes decir amén? Y cuando se habla la palabra de arrepentimiento, de perdón de pecados, se habla normalmente en sentido continuo, se usa un verbo en continuo, es decir, me estoy arrepintiendo continuamente. Y algunos les decían a estos hermanitos al principio, no es necesario que salgas, ya, pues ya tú aceptaste a Cristo, ya no lo hagas más. Y yo lo veo hoy en día con la iglesia actualmente, y hay algunos hermanos que lo hacen siempre, que levantan, y yo no he dicho nada, porque me encanta, porque es la actitud que deberíamos conservar. Es más, a mí me gustaría venir al altar cada domingo y arrepentirme y presentar delante del Señor mis pecados, tanto, como dice la Iglesia Católica, por comisión como por omisión. Es decir, hay pecados que a veces no nos pasan desapercibidos, pero bueno, pero estamos pecando. Dice la palabra de Dios también que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es decir, aunque no en la ley, en la Constitución, volviendo a la Constitución, el no conocer la ley no te exime de cumplirla. ¿Sí entendemos? Es decir, a ti te viene a detener la policía por algo que has cometido pero que tú no eras consciente de eso, y vas a la cárcel y no puedes argumentar, no, es que yo no lo sabía. O sea, la Constitución tiene unos derechos, pero también tiene unas obligaciones, y una de las obligaciones es conocerla. Lo digo para que eso queda ahí, ¿no? Queda en nuestra responsabilidad el conocer la ley de nuestro país, pero ¿y queda la ley de Dios? ¿Y queda la ley de Dios? Pues yo creo que es parecido. Nuestro deber es conocer, profundizar en ella para poder venir cada día con un espíritu arrepentido y decir, Señor, trata con esto, trata con mis prejuicios, trata con mi orgullo, trata con mis malos hábitos. Y normalmente cuando leemos sobre no andar en luz y sobre limpiarnos de todo pecado, en nuestro baremo inmediatamente surgen cosas, las cosas más visibles, las cosas más graves, ¿no? Los pecados, el alcohol, el adulterio, la fornicación, la lascivia, los deseos sexuales, y estos los englobamos inmediatamente. ¡Fatal! ¿No es cierto? En nuestra mente. Y sin embargo, hay otras cositas que nos pasan tan desapercibidas y que son tan graves, y que el Señor las pone en la misma balanza exactamente que un adulterio. ¿Puedes decir amén? ¿O estoy diciendo una herejía? Lee la palabra de Dios. Alguien me va a decir, ya, pero las consecuencias son de... Bueno, eso es otra cosa. Pero yo estoy hablando de la valoración que Dios da a eso. Sí, es cierto. Evidentemente que cuando involucras a otra persona en un acto de pecado, evidentemente tiene unas consecuencias mucho mayores. ¿Ok? Pero en la balanza de Dios, una mentira es exactamente igual que un adulterio. En la balanza de Dios, la lascivia es igual que el orgullo. ¿Puedes decir amén? ¿Ok? Y es por eso que necesitamos venir a la última parte del versículo. Y es necesario que vayamos a la fuente de limpieza, la sangre de Jesucristo, y esa es una garantía. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo podría interpretar esto también como decir, si andamos en luz, como Él está en luz, como Cristo está en luz, yo diría más, como Cristo es luz. Okay, pero nosotros participamos de algo, de esa luz, tenemos luz debido a que Él tiene luz, ¿vale? Entonces tenemos comunión, podemos tener una relación correcta los unos con los otros. ¿Te has planteado eso alguna vez? Que a lo mejor tienes problemas en tus relaciones porque no hay una comunión real con el Señor, con la luz. Y si te das cuenta, uno de los problemas gordos para cualquier relación sincera, cualquier relación genuina, es la falta de sinceridad. ¿No es cierto? Es que escondas algo. En una relación matrimonial, si hay algo que se oculta, si hay algo que se esconde, es el principio del resquebrajamiento de esa relación. ¿Sí? Plantéatelo. Mira a ver qué cosas hay ocultas que no te atreves a sacar a la luz, o que no puedes tener una relación fluida precisamente porque hay cosas que impiden esa relación, y sobre todo porque hay una falta de perdón. Y la falta de perdón, fíjate, es una atadura que te esclaviza al que no perdona, sobre todo. Esclaviza al que no perdona. Estás esclavizando indirectamente también a la víctima de la falta de perdón indirectamente, pero si esa víctima de la falta de perdón no es consciente y está en luz delante del Señor, al que ata es al que no perdona. ¿Puedes decir amén? Y no digo amén para condenar, sino amén para decir, si eso existe en mi vida, Señor, yo voy a acudir a la sangre de Jesucristo, que limpia de todo pecado, limpia hasta de la falta de perdón. Pero tienes que desearlo con todo tu corazón. Tienes que desear ser libre de la falta de perdón. Solo Tenchi ha dicho amén. Si andamos en luz como Él está en luz. He tenido, no sé si es casualidad, ¿no?, que es cercano a las Navidades, pero dos experiencias bastante curiosas en cuanto a gente que pide. Ya sabéis que nuestro hermano Luis le da a todos los mendigos, así que yo le he dado un aviso a todos los mendigos de Madrid: vayan donde nuestro hermano Luis, porque ahí tienen seguro algo de limosna. Normalmente yo tengo que confesar que tengo mis reservas para dar dinero, ¿ok? Sobre todo porque no sé bien dónde va a llegar y cómo va a llegar eso, aunque sí lo doy ocasionalmente cuando veo una situación de necesidad real, ¿no?, y que yo pueda palparlo. Pero estaba desayunando en un bar en Plaza de Castilla antes de salir para mi primera clase, muy tempranito, y entró un señor, se veía claramente por su aspecto, ¿no?, que vivía en la calle, y empezó a pedir un café a cada uno de los que estaban por ahí. La mayoría le negaron, y llegó a mí y inmediatamente le pedí el café. Le dije: ¿quieres algo de comer? Y dice: no, solamente calentarme. Una persona tremendamente correcta y con una mirada limpia, que eso me gustó. Era algo diferente. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que quienes me miraron mal en ese momento fueron las camareras. Las camareras me miraron como diciendo: ¿y tú qué haces? Pero me pusieron de mala gana. Eran dos chicas dominicanas y me estaban mirando. Y digo: qué curioso, ¿verdad? Había dejado mi mochila en una mesa y este señor se sentó justo en esa mesa y yo fui a sentarme al lado de él, y ahí ya fue, todas las miradas estaban enfocadas en mí, porque en sí ya estaba haciendo el pecado horrible de hablar con este hombre. Eso me mostró que varias cosas, pero número uno, que la sociedad no estamos preparados para lidiar psicológicamente. Preferimos a veces dar una moneda y quitarnos de arriba el problema, ¿no es cierto?, que tratar con el problema, porque el problema a veces es feo, a veces tiene un aspecto sucio, tiene mala cara, ¿ok? Eso por un lado. En otra ocasión, iba en el tren y estaba esta chica, y esto me confirmó en mis reservas, y estaba una chica pues contando una historia bastante bien traída, ¿no?, de por qué estaba pidiendo, que tenía una leve minusvalía, que no recibía nada de los servicios sociales, etc. Y pedía comida, supuestamente, ¿no? Si tiene algo de comer por ahí. Había una chica, sacó un yogur y se lo llevó, y yo estaba cerca de esta chica y se volvió a acercar a la chica que le había dado el yogur y dijo: no, ¿no tendrás algo de dinero para comprarme algo más? Es que solo yogur. Bueno, ya me hace sospechar un poquito. Estábamos llegando a la estación de Atocha, en tren, que ahí se baja un montón de gente, pero parece que ella no se percató de que yo me quedé, porque yo iba a Getafe. Y me quedé, y entonces en la siguiente estación empieza otra vez el mensaje, empieza su predicación, pero entonces se saca el yogur y dice: solo tengo este yogur desde ayer para comer. Y digo: wow, esto ya confirma, ¿no? Creo que hay casos y casos, y que tenemos transparencia a través de la sangre de Cristo unos con otros. Yo puedo sentir que mis hermanos son mis amigos a través de la sangre de Jesucristo. Yo puedo sentir que con hermanos que había dejado de ver hace tiempo, como Alfonso y Amelia, la sangre de Jesucristo nos ha unido en esa amistad. Y es como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Crees que hay cosas ocultas que no puedes mostrar delante de los demás? Yo creo que todos tenemos algunas cositas que no nos gustan, ¿no? Y alguno dirá: uy, pastor, si tú supieras lo que hay dentro de mí, pues a lo mejor no me aceptabas en tu congregación. Yo también te puedo decir: si supieras lo que hay dentro de mí, a lo mejor no me aceptabas como pastor. Y el remedio para eso es ni más ni menos que la sangre de Jesucristo, y sigue siendo la sangre de Jesucristo. Nacimos arrepentidos de nuestros pecados y debemos andar en arrepentimiento en nuestra vida. No debe ser nada vergonzoso para nosotros el arrepentirnos. ¿Sí entendemos? Porque el arrepentimiento trae bendición, trae sanidad, trae libertad y paz y gozo. ¿Lo deseas para tu vida? Juan 12, no primera de Juan, sino Juan. A partir del versículo 23. Del 20, vamos a ver, para ver los antecedentes. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué lleva? Lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. A veces el ganar la libertad, el ganar el andar en luz, el ganar la comunión perfecta los unos con los otros requiere la muerte, y eso no nos gusta. Morir a mí mismo, morir a mis derechos, morir a lo que pienso, morir a tener la razón incluso. Es que yo tengo la razón. ¿Sabes qué? Que Cristo no luchaba por tener la razón, y Él la tenía. ¿Sí te das cuenta? Él simplemente hablaba la verdad. Hablaba la verdad y ya está. Y el mundo tenía que callar, ¿no? Tenías que adaptarte a eso y decías: uff, es una limitación. No luches por tener la razón. ¿Cuál es ¿Cuál es para ti la muerte? ¿Qué significa para ti? Tú eres ese grano de trigo y el Señor quiere a veces producir tanto en ti, pero si tú no deseas, si tú no deseas esconderte, que tu ego muera en alguna forma, entonces lo único que se ve de ti es a ti mismo y no se ve a Cristo. ¿Sí entendemos? Y algunos incluso le dan un barniz espiritual a esto. No, es que yo, cuidado, que yo soy un hijo del rey, yo tengo autoridad y te voy a imponer la razón a bibliazos. No, la vida cristiana no se discute, se vive. Punto. Se vive. Y tus frutos van a hablar mucho más alto que tus palabras. Tus frutos van a hablar mucho más alto que tus palabras. Si tú das un fruto de paz, si das un fruto de armonía, si das un fruto de amor, eso se va a ver. Eso se va a ver. Y no va a hacer falta que te justifiques de nada. No, entra en el gozo del Señor. Entra en el morir. Entra en el morir para que el Señor te pueda vivificar después con una vida plena, una vida abundante. ¿Dónde está aquello que debes perder? Dice, el que ama su vida en este mundo, su vida en la tierra, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Yo creo que merece la pena guardar nuestra vida, merece la pena morir. No es que quede ahí, no es que quedes enterrado, sino que dejes que la palabra de Dios, dejes que el Espíritu de Dios haga una obra nueva, que Él pase el rastrillo. ¿Sabes lo que es el rastrillo, no? El rastrillo por tu vida para arrancar, para quitar aquello que es impedimento. Para que tú y yo le sirvamos. ¿Desea morir? No, y desea morir de primeras. Pero si tú ofreces tu vida como ese grano delante del Señor, Él la esconde por un momento, pero luego sales vivificado, luego sales reactivado, luego sales útil para la obra del Señor. Hay una actitud de arrepentimiento en nosotros, hermanos, por mucho tiempo que lleves en Cristo, por mucho que creas que te sabes la palabra de Dios, por mucho que estés asentado y cómodo en la iglesia o en una posición o en algo que estén viendo los demás, pero a Cristo no lo puedes engañar. Al Señor no le podemos engañar. Y tenemos que venir y limpiarnos. Cada día tenemos que venir y morir cada día a cositas que están ahí y que si se dejan nos dominan. ¿Puedes decir amén? Yo quiero venir en actitud de arrepentimiento. Yo quiero venir para limpiarme delante del Señor. ¿Quieres venir tú? ¿Quieres venir tú? ¿Quieres venir al altar? ¿Quieres tomar esa decisión que no es ninguna vergüenza? Es una bendición. Es una bendición. El limpiarse es bendición. El quitarse el polvo del camino. El quitarse formas de pensar. El quitarse estructuras que no le pertenecen a Cristo y que no han sido sometidas a la autoridad del Señor. Eso es una bendición. ¿Lo deseas? Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.